5 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en Sin Etiquetas y nos metemos en nuestra sección Economía, que ya tiene su nombre, Eliana Verón. ¿Sabe usted cuál es el nombre de nuestro segmento? No. Hablemos de economía política. Hablando de economía política. Y hablando de economía política, vamos a presentar al contador público nacional, ex diputado provincial, o él prefiere decir diputado mandato cumplido, Daniel San Cristóbal. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vos sabés que yo no prefiero. Ex diputado, ¿no? Ex diputado, exactamente. ¿Pero por qué? ¿Porque te da vergüenza haber sido diputado? ¿O por qué? No, porque me parece que la figura del mandato cumplido es una figura, te diría, de incorporación de títulos y honores, una suerte. Claro. Una suerte, digamos, de asignarme un título y en realidad a mí me remite al senador vitalicio de Pinochet, ¿no? Por eso, a ese tipo de figura, a un título honorífico, digamos, bueno, yo en algún momento tuve la suerte de haber sido diputado provincial, estuve dos mandatos. Dos mandatos. 2001-2009. Está bien. 2001-2009. Bueno, aquí estamos hoy haciendo esta pequeña columna que hemos dado en llamar hablando de economía política. Un día vamos a hablar sobre ese nombre. La semana pasada hablamos de del 82% del 82% y puntualmente un temita del 82%, claro, que era el fondo de garantías. De donde se pagaba, exactamente, claro. El fondo de garantías. Ahora Hoy digamos, yo tenía la idea de tenía preparado algo para hablar sobre el Fondo Monetario, porque esta semana el Fondo Monetario otra vez nos ha inundado con una suerte de recomendaciones, esas recomendaciones que siempre hace el Fondo Monetario para hundirnos como país. Sí. Pero atendiendo a lo que aconteció el pasado miércoles 20 en nuestro país, que es un hecho realmente grave y doloroso, y me parece que en homenaje a las víctimas principales de aquella agresión, digamos, este compañero Mariano Ferreira, que no es compañero de partido político ni organización mío, pero es un compañero que murió luchando, y otros compañeros que han sido heridos. Compañero del campo popular. Compañero del campo popular, y digamos, esas son las víctimas primarias, y en realidad hay otras víctimas, que es de lo que venimos a hablar de un poco en honor a lo acontecido de la tercerización que tiene en nuestro país. No hay cifras cuantificadas, pero yo arriesgo a decir que 1 millón de trabajadores en nuestro país por lo menos pertenecen a tercerizaciones en sus diversas formas. En realidad, digamos, el objetivo es hablar un poquito de lo que significa desde el punto de vista económico la tercerización y tirar algunas líneas de debate de lo que pasa, de lo que acontece y de lo implacable del fenómeno, y ver cómo empezamos a vacunarnos. Tercerización, digamos, mi inglés no es muy bueno, pero en inglés se le dice outsourcing, producir afuera, producir fuera. Source es fuente. Sería producir afuera, digamos, ¿no? Externalización también se llama, deslocalización, exteriorización. Es un mecanismo por el cual la empresa, ya sea productora de bienes o productora de servicios, lleva fuera de sí una parte de su proceso productivo. Es esencial o no para lograr su producto, de alguna manera, digamos, enfocado desde una perspectiva de hacer más eficiente el uso de los recursos. Sí. En realidad, digamos, el fenómeno de la tercerización es un fenómeno que no es argentino, sino que es un fenómeno internacional, que es un fenómeno del sistema capitalista. Es decir, en algún momento del desarrollo del siglo pasado, el modelo era un modelo fordista de producción, donde se producía en escala y las empresas comenzaron a ser grandes monstruos que además integraban su producción. Es decir, tenían desde la producción más ínfima de la parte de su producto hasta el producto final. Era la época, fue la época más importante del estado de bienestar, donde estuvo la máxima presión de este modelo de producción. Sí. Y donde se desarrolló una fuerza sindical y una fuerza laboral organizada muy fuerte. Si el siglo XX fue el, de alguna manera, el siglo de los sindicatos, de la propiedad laboral, porque aparece, digamos, en el mundo y en nuestro país con mucha fuerza la fuerza laboral organizada, que comienza en su forma de organización a obtener una gran cantidad de derechos, obviamente haciendo uso de la fuerza. Digamos, la huelga como su principal elemento y de la organización, en nuestro país obtienen lo que se llama convenio colectivo. La principal manifestación política del estado de bienestar en nuestro país ha sido el peronismo, digamos, el primer gobierno de Perón, de alguna manera incorpora, con la nacionalización de la empresa, con el desarrollo de las negociaciones colectivas, una serie de leyes laborales. Entonces el capitalismo comienza a desandar a partir de los 60, a los 70, comienza a desandar a nivel internacional, comienza a desandar ese camino de las grandes corporaciones y comienzan a andar el camino del neoliberalismo, digamos, a desarticular el Estado benefactor, que estaba distribuyendo una parte importante de su riqueza en lo laboral, y a generar modelos de desarrollo diferentes. Y comienza lo que se llama la tercerización o la externalización. Uh-huh. Es decir, comienzan las empresas a producir, a desarrollar un modelo que ya no era el del fordismo, que se llama fordismo justamente por Ford, digamos. Claro. Henry Ford, ¿no? Exactamente. por el inventor del auto. ¿Que no era Henry Ford? Sí, que lo que hacía, digamos, era trabajar en gran escala y con una alta especialización de sus trabajadores. Es decir, había un trabajador que desarrollaba una función específica y hacía solamente esa función específica. Uh-huh. De alguna manera, el capitalismo comienza a llevar su modelo de producción a una suerte de multifuncionalidad. Es decir, el trabajador ya haciendo de todo. Uno de los descubridores, digamos, esto, digamos, uno de los nombres que adopta ese mecanismo es el toyotismo, digamos, ¿no? Sí. Que es Japón el que impulsa un modelo de un trabajador más flexibilizado. A partir de ahí, las empresas comienzan a intentar desarticular la producción especializada. Obviamente, se encuentran con el poder de los trabajadores organizados, que son los sindicatos, que habían logrado una cantidad de derechos y que resisten bajo formas organizadas perder ese tipo de derechos. Entonces, ¿cuál es el camino, la vía que encuentran para desarticular esos derechos sin confrontar con el poder gremial organizado? Tercerizar sus actividades. Esto es, sus trabajadores seguían teniendo los mismos derechos, pero nuevas unidades de producción, nuevas líneas de producción o parcialmente la incorporación de nuevos trabajadores se hacía bajo otras formas más flexibles. Ergo la tercerización, digamos. Es decir, contrataban el desarrollo de una determinada parte de un producto, se contrata el desarrollo de una determinada parte de un producto, digamos, vamos a ver ejemplos ahora. En un caso típico es el tema de la producción del automóvil, es decir, las empresas productoras de automóviles no producen el automóvil en su conjunto, en todas las partes del automóvil, compran las partes a terceros. Es decir, está el que produce la parte de chapa, está el que produce la cubierta, sí. Está el que produce, el que hace el motor, está. Sí. Y lo que hace la automotriz es ensambla y arma el producto final. De alguna manera, este primer enfoque, digamos, un enfoque económico, es decir, bueno, nosotros nos concentramos en lo que sabemos, producimos lo que sabemos y lo demás se lo damos a tercero. Este es, digamos, el fundamento ideológico de por qué, es decir, por qué yo me tengo que agregar de hacer producir los ejes si hay una empresa que puede producir ejes para 5 este tipo de automóviles, no solamente para mi empresa, y puede hacerlo más eficiente, y desde el punto de vista económico puede bajar los costos. Así, digamos, comienza a desarrollarse esta suerte de tercerización. Lo que pasa es que tiene un enfoque importante en el tema de los derechos laborales. ¿Por qué, digamos? Porque estas son partes de un proceso productivo. Luego aparecen la tercerización de determinados servicios. Es decir, la pintura, la limpieza de la fábrica, el mantenimiento de la fábrica. Ahora, tengo una pregunta, Daniel. ¿La tercerización siempre obedece a esta necesidad operativa o en muchos casos es instrumentada deliberadamente para...? Por eso, digamos. La tercerización más, entre comillas, legítima es aquella... es decir, hay diversas formas de tercerización. La más legítima es aquella en que una empresa acude a otra empresa que existe, que tiene su fuerza de trabajo, que está organizada, que produce un bien o un servicio que esta persona necesita, que esta otra empresa necesita, y convenien la producción de una parte. Esta, digamos, es la tercerización pura, digamos, la subcontratación o contratación pura, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Luego se ha ido esta cuestión, que podría tener solamente un sentido de maximizar ganancias, darle más eficiencia a la producción, ha ido derivando en otros mecanismos impuros de tercerización o que han tergiversado la herramienta. Es decir, las empresas han generado la creación de una unidad productiva diferente, a veces con sus propios empleados. Es decir, vos sos chofer, yo te doy el camión, armate tu empresita de transporte, dejá de ser el chofer de mi empresa, armate tu empresita de transporte y yo te contrato. Claro. Entonces, de ser un empleado con derechos, pasás a ser un empleado flexible. Es decir, ¿por qué yo no te tengo más como empleado, sino te tengo contratado? Pero además, ¿sabés qué? Yo te voy a ayudar a que vos te compres 10 camiones. Porque vos sos un buen chofer y además puedes dirigir a 10 choferes. Entonces, dejá de manejar, yo te voy a dar un préstamo para que vos te compres 10 camiones y vos armás tu empresa de transporte. Y vos me prestás servicio a mí. Así ha sido el proceso de tercerización de una gran parte de las empresas en nuestro país. Y normativamente, te pregunto esto, normativamente ese proceso de tercerización transgredió o logró derribar ese muro que imponen los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, de solidaridad. Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo tiene dos etapas, iba a decir, en realidad creo que tiene 4 etapas. La 2744... Sí. Tiene una etapa muy buena, una ley muy dura, que es, digamos, en los 70 hasta la dictadura militar. Que es la que estableció los principios básicos, ¿no? De irrenunciabilidad. Exactamente. Cuando la dictadura, estos artículos que vos citas estaban en aquel momento, no exactamente así. Cuando la dictadura toma el poder en nuestro país, sigue vigente la 2744, modificada en un texto ordenado por un bando militar, digamos, por un decreto ley, trucha, digamos, exacto, que elimina una cantidad importantísima de artículos, la vacía la 2744. En ese proceso, digamos, cayó o fue modificado el artículo de la solidaridad sustancialmente. Luego tenemos unos 80 que prácticamente no continúa vigente la ley de la dictadura, tenemos los 90 donde se flexibilizan en realidad yo sitúo el auge de la tercerización en nuestro país en los 90, que además es coincidente con el régimen de privatización importante que hubo, digamos, y digamos, tenemos una cuarta etapa para mí, tenemos la etapa predictadura, la etapa postdictadura hasta los 90, la etapa de los 90, y yo creo que estamos en una cuarta etapa de la 2744. Yo traje para comentar alguna iniciativa vinculada con el tema. Usted me está anticipando, pero no. Perdón, disculpa. No, está bien, porque pasa que tiene una vinculación directa, digamos, tiene una vinculación directa que es, por eso ahora vamos a hablar del marco legal. ¿Qué pasa, digamos? Muchas de las empresas que hoy están prestando servicios, es decir, que como el capital nacional, y el capital internacional instalado en nuestro país observó el proceso internacional, obviamente forma parte de ese proceso internacional, lo que han hecho es generar una tercerización autóctona, digamos. Entonces no había empresas de servicio que le presten esos servicios, la fueron generando. ¿Cómo la fueron generando? Así, digamos. Formaron una red de proveedores de determinado insumo que tiene algún grado de elaboración y le dijeron a los torneros, por ejemplo, bueno, ustedes organícense bajo la forma cooperativa, nosotros le financiamos, le compramos las herramientas y arman su empresita y tienen sus empleados. Entonces, eso tiene un efecto muy importante respecto, no solamente la persona, que muchas veces una víctima dice, mi columna no ataca al que está conduciendo una empresita tercerizada, ni al laburante de una empresa tercerizada. Mi columna analiza lo que significa ese fenómeno económico. ¿Por qué, digamos? Porque no es lo mismo ser empleado de Ford, o de Renault, o de Techín, o de Telecom, que ser empleado de una empresa que le presta un servicio. Por ejemplo, pero ahí me gusta, pues, si puedo quedarme acá, espero no anticiparme, porque yo también tengo algo chiquitito. Cortita la mía. Ese tipo que armó una cooperativa y está trabajando para esa cooperativa que presta servicios para Techint, por ejemplo, para Telecom, tiene un accidente de trabajo. Telecom va a decir, no, acá no hay solidaridad, porque ese tipo no pertenece a la empresa Telecom, y ese tipo que el accidente, que la indemnización por el accidente o por la muerte se la pague la empresa. Eso es uno de los roles que termina jugando desde el punto de vista laboral la tercerizada. Una suerte de rol tapón. Claro. Una suerte de rol tapón. Es decir, che, ¿cómo le voy a hacer juicio al pobre tipo que me está dando laburo, que es un tipo que era obrero de la empresa? Y en realidad la responsabilidad es de la empresa grande. Hoy las empresas de comunicación en nuestro país tienen tercerizado todo. Es decir, el mantenimiento no lo hacen ellos. Pero además es una relación donde ese propietario, la empresa tercerizada, hasta cumple un rol de capataz. ¿Por qué, digamos? Porque en muchos casos la empresa hasta le selecciona a los empleados que van a ir a trabajar con él. Y le ordena el despido, de alguno, o el ascenso de otro. Por lo tanto, digamos, no termina siendo una empresa que asume el que tiene independencia. Esto es lo que te decía originalmente, hay dos empresas que hacen un acuerdo y una produce una parte del producto de otro y se organiza. No, esta es un apéndice de la tercerizante. Es un apéndice de la tercerizante, con lo cual, primero, no tiene el mismo convenio colectivo que la empresa tercerizante. O sea, es un trabajador que tiene menos derechos que si trabajara en la empresa. Ubiquémonos en el caso de antes de ayer de Mariano Ferreira, la Unión Ferroviaria y la Unión Obrera de la Construcción, con dos convenios colectivos distintos y, por supuesto, con dos niveles salariales distintos. Por supuesto, digamos, los derechos de los convenios colectivos. Nosotros tenemos que además situar de que los convenios colectivos en nuestro país son, en su gran mayoría, convenios que vienen de un proceso que dejó plasmado una serie de derechos, porque la mayoría de nuestros convenios colectivos vienen de los 70. Si bien han sido flexibilizados en los 90, son convenios de los 70, como tienen un régimen vacacional bueno, un régimen salarial bueno, determinados derechos, digamos, a tener días de descanso, jornadas laborales, etcétera, etcétera. Pero de hecho, digamos, lo que se hace es buscar que todos esos derechos no vayan al trabajador de la tercerizada. Entonces van en un convenio colectivo más flexible. Las decisiones de despido o de ajuste, cuando se tienen que tomar, no es lo mismo tomar sobre una masa salarial de 10.000 empleados que decirle a 100 empresarios, entre comillas, tenés que despedir a tus trabajadores. Entonces, lo que ha hecho eso es dividir el poder de organización de los trabajadores, reducir sustancialmente los costos laborales de la empresa y generar un trabajador precario, un trabajador de segunda. Esto, digamos, aquí hay, en nuestro medio hay un sinnúmero de casos, ¿no? Pero lo más común es encontrarte, sin hablar del Estado, que si querés ahora le dedicamos un capítulo, pero vos vas a cualquiera de las grandes cadenas y vos te vas a encontrar con que la limpieza... Sí, claro. La limpieza y la seguridad no pertenecen a la misma empresa. Te vas a encontrar Es decir, vas a, cualquiera de las empresas que venden bebidas gaseosas, golosinas, tienen gente precaria en carácter de tercerizada, es decir, cuenta propista. Una forma de tercerización es contratar, simular una empresa. Claro. Pero otra es contratar un cuenta propista, es decir, bueno, vos sos autónomo, vendés y vas a comisión. Esa es otra forma de tercerización que, te digo, las grandes empresas que venden gaseosa en nuestra provincia, vos decís, la pucha, qué problema tendrían. Hay un pibito que anda en bicicleta con una maquinita, levantando los pedidos, que lo transfiere vía electrónica a la empresa. Bueno, esa persona no tiene un trabajo estable, ni tiene derecho a vacaciones, ni tiene derecho a aguinaldo. A lo mejor algunos de esos derechos los tiene, pero lo tiene parcialmente. Esa persona tendría que formar parte del convenio colectivo de la empresa de refrescos, digamos, que vende, en este caso el convenio es un convenio de alimenticio, digamos. Entonces, en honor, digamos, a Mariano, que defendió luchando, que murió luchando, sí, claro, por esos derechos, digamos, bueno, pasa en las empresas, es decir, YPF tiene esa situación. YPF, las empresas petroleras, todas las empresas petroleras, ninguna empresa petrolera, y lo hemos estado estudiando aquí el caso hace muy poco tiempo con el compañero diputado Fabricio Volatti, porque hemos estado viendo cómo actúan en el sur las provincias, las empresas petroleras, digamos. Las empresas petroleras no hacen todo el trabajo, no es que tienen toda la estructura de extracción, investigación, extracción, y transformación de la materia prima en producto, con personal de su empresa. Son empresas diferentes, que muchas veces hasta compiten entre sí. Sí, sí. Es decir, tienen que pasar por un proceso de licitación interno, tienen mecanismos de rentabilidad, de rendimiento asignado, y el que más compite le pagan más. Es decir, muchas veces hasta está generado esta suerte de competencia. Bueno, yendo un poquito a la... Bueno, yo quería agregar una cosita cuando mencionaste lo de las cooperativas y cómo se generaba y se pedía la generación de trabajadores, por ejemplo, torneros, exclusivamente para una parte de la producción. A eso hay que sumarle, me parece también fundamental, el sistema educativo, ¿no? Que en los 90 la Ley Federal de Educación sumó la transformación de la escuela técnica. Es la técnica que la propuesta era justamente generar distintos tipos de títulos para el egresado de una escuela técnica en especialistas exclusivamente en pequeñas cosas. Por ejemplo, especialistas en torneros, especialistas en ladrillos, en vez de generar la salida de maestros mayores de obra, que después pueden ser arquitectos, sino que también la parte de la educación fue fundamental, ¿no? La transformación de la educación en ese sentido, que pedía que las escuelas técnicas empezaran a generar este tipo de trabajadores que iban a ser después mano de obra barata. Así es, digamos, incluso han transformado, fíjate, la palabra cooperativa para mí es una palabra sagrada, digamos, sí, sí. Desde el punto de vista de que yo revalorizo la experiencia autogestionaria de muchos compañeros y compañeras que se juntan, arman una cooperativa y la van remando. Ahora, han avanzado tanto, digamos, que han logrado la simulación de que de este formato, que es un formato solidario, lo han transformado en un mecanismo de simulación de ya han promovido esa creación de esa cooperativa, la han financiado para que en realidad sean trabajadores precarios. Sí, sí. Bueno, un ejemplo muy reciente. También porque esto también tiene una son los hombres de paja, ¿no? ¿Por qué, digamos? Son los hombres, Mariano, de paja. ¿Por qué, así Mariano, sea? ¿Por qué Mariano estaba peleando y los que aparentemente dispararon contra él, no aparentemente dispararon, sino que los que dispararon aparentemente pertenecían a un gremio? Entonces, porque el gremio participa del negocio, esto es lo que denuncian, ¿es así? Es una forma de organización, porque Mariano forma parte de una forma de organización que está poniendo en tensión los gremios. Se han incorporado, una parte importante de los gremios, hay que ser justo en esto, se han incorporado como mecánica para también garantizar sus derechos de sus trabajadores, negociar con los empresarios y en muchos casos formar parte del negocio, como el caso de la Unión Ferroviaria, que forma parte del negocio. para garantizar la continuidad de determinado derecho, han mirado para otro lado cuando avanzaban esta forma flexible. Y en vez de incorporarlo bajo la forma de organización propia, hace poco hubo un conflicto muy importante y los medios no lo han comunicado muy bien. Porque el actor es un poco polémico, digamos, que es Moyano. Sí. Que es el tema de Techín. Moyano bloqueó, el gremio Moyano bloqueó durante una semana y llegó, digamos, incluso a poner en crisis la producción de derivados del acero, creo que son caños, la provisión, con lo cual afectaba una cadena importante de otros productos. ¿Cuál era el conflicto del gremio de camioneros con Techín? Que Techín tiene tercerizado el servicio de transporte. Claro. Entonces, Techín tiene una cantidad importante de empresas, muy pequeñas, o transportistas individuales, fleteros, que hacen todo el transporte. Y Techín hacía como que no sabía que toda su estructura de flete estaba irregular. ¿Por qué? Porque los transportistas seguramente tenían una tarifa, los transportistas no cumplían con las leyes laborales. Sí. Y debían un montón de dinero. ¿Por qué? Porque seguramente la tarifa que le pagaba Techín a los transportistas era una tarifa que no le permitía cerrar la ecuación económica. Y fíjate vos, cerró con 6 millones de pesos el conflicto. Fíjate vos el tamaño de Techín, tuvo que aportar 6 millones de pesos entre deuda por salario y aportes sociales, aporte que debía al sindicato de trabajadores del transporte. Claro. Fíjate vos, y esto era un conflicto exactamente similar al que está por el que cayó Mariano, digamos, un conflicto de atención, nada más que aquí se encontraron con un sindicato organizado que ha presionado sobre el verdadero dueño del negocio. Y acá voy a la cuestión de la solidaridad. Vos recién marcaste bien los artículos de la ley de contrato de trabajo. De la ley de contrato de trabajo, que hablan del tema de la solidaridad. Y hay varios proyectos de ley, de diferente tracción. El principal productor de proyectos de ley de la modificación de la ley de contrato de trabajo hoy es el diputado Recalde, sí, que es además asesor de la CGT. Y yo tengo aquí en mis manos varios proyectos. ¿A qué apuntan todos estos proyectos? A la responsabilidad. O sea, hay, digamos, no quiero ser injusto, pero hay uno firmado en el 2009 por Basteiro, Merchán, Donda, es decir, de Raimund, digamos, sectores de lo que se denomina la centroizquierda. Hay firmados por el Frente para la Victoria, Recalde, Piumato. Los hay, bueno, hay varios firmados por Recalde y Piumato, digamos, hay uno firmado por Vilma Ibarra, y hay uno que va al corazón del tema, que es firmado por Recalde, que agrega un artículo a la 2744 y dice que la solidaridad consagrada por los artículos de la ley tendrá extensión al alcance previsto en el artículo 705 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 705? Que son solidariamente responsables. Sí. En su totalidad, es decir, el empleado puede ir a juicio contra cualquiera. Está bárbaro. Bueno, sobre ese proyecto de ley que ya es del 2007, en Infobae encontré una cosa, ¿esa es la perlita? Es una reliquia, ya cierro con la perlita, sí. Es una reliquia. ¿Qué dice Infobae? Habilitará un mecanismo legal que pondrá en terapia intensiva la figura de tercerización. Es decir, hacer responsable a los verdaderos contratantes, claro, pone en terapia intensiva la tercerización. Y claro, porque el objetivo de la tercerización, claro, es no cumplir con las leyes laborales. Licuar las responsabilidades. Exactamente. ¿No? Bueno, te cierro con la perlita. Y además, obligar al trabajador a no cobrar sus indemnizaciones, porque se encuentra con un insolvente. Totalmente. Es decir, más allá de la onda que le pone el tipo de la cooperativa y que no merece el juicio en contra, también es insolvente. También es insolvente. Bueno, perlita. La perlita, también relacionada con el tema. Año 2009, el INSEP, nuestra caja previsional, pagó en concepto de tercerización por el servicio de seguridad. Un organismo del Estado contrata seguridad, que se la podría entrar en la provincia. El INSEP, sí, acá, en la provincia, 3 millones de pesos. No me diga que era también la empresa de Manader. No. Ese ya terminó, no, eso hace un par de años, ¿no? Eso terminó aparentemente. Hace un par de años nomás. En el 2010 va pagando casi... ¿Tres palos? casi 3 millones en 2009. Y en el 2010 va pagando casi 2 millones y medio. ¿Qué empresa es? No hace falta. ¿No hace falta? Norte Servicios. Pero, porque no sé si la empresa, o sea, yo creo, no sé si la empresa es responsable. No, la empresa, pero, bueno, la empresa ve el negocio y obviamente lo hace. Bueno, lo importante es saber, porque por ahí es una empresa también, bueno, que... Solamente seguridad, 3 millones. 3 parejos al año. El impacto de la tercera. 3 parejos al año son 300 mil por mes. Es un dinero. Son 10 mil mangos por día. No estamos hablando pará, de pará, pará, ¿escuchaste bien esto o no? ¿Escuchaste bien esto o no? Son 10 mil pesos por día. 8 mil pesos por día, para ser exactos. 8 mil pesos por día. ¿Escuchó bien esto, Eliana Verón? 8 mil pesos por día gasta el INSEP en seguridad. En tercerizar la seguridad. En tercerizar con 8 mil pesos, ¿sabés qué? Yo te meto 40 amigos del Huiralde y no pasa una mosca. Y ni siquiera te pedimos la llave. Ahí en la veredita nomás nos quedamos. Así es. Bueno, este es el estado de las cosas. Estamos hablando de una empresa, de una organización del Estado, sí, que tendría acceso a ese mismo servicio del propio Estado. Podría tener acceso a ese mismo servicio del propio Estado. Así que... ¿El propio Estado? Claro. Mira qué lindo. 8 luquitas por mes, por día. 8 mil pesos por día paga el INSEP por seguridad. Gracias. Hablando de economía política, cerramos hoy. Gracias, Daniel San Cristóbal. Ya estamos lentamente acercándonos al antipasto. Vamos y venimos.